Este sábado 22, desde las 3 de la tarde, Francisco, se viene una feria más de vinilos acá en Tras la Sierra. Es la cuarta edición. Para ello, para que nos cuente más de qué va a ser la jornada de mañana, nos estamos en comunicación telefónica con Damián Pasos. Él es organizador, coordinador de esta feria de vinilos. Buen día, Damián, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, buen día, Floppy, ¿cómo va eso? Sí, escucho perfectamente. Qué bien. Bueno, se viene la cuarta edición de esta feria de vinilos acá en Tras la Sierra. Sí, la cuarta esta vez va a ser en Mina Clavero. Las tres primeras se hicieron en Nono y esta tercera la vamos a hacer en Mina, enfrente de la Plaza San Martín, donde estaba la YPF vieja, en un bar que se llama San Espresso. Ajá. Ahí donde antes estaban los surtidores, vamos a estar exponiendo, va a haber por lo menos 10, 12 expositores de todo el país. ¿Y el traslado de localidad tiene que ver con que sea una feria itinerante o por qué fue el traslado de localidad? Exactamente, porque el nombre de la entidad, digamos, es Feria de Vinilos Tras la Sierra y nos estábamos anclando en Nono. Todo bien con Nono, que estamos súper agradecidos con el aval de la municipalidad que nos brindó la explanada de la biblioteca y los bares y los lugares donde pudimos armar, pero también está bueno llevar más para el lado del norte, incluso también tenemos la idea de ir también para el lado del sur, para Villa de las Rosas, y se puede también en algún momento para más al sur también. Bien, ¿qué puedes decir de las tres ediciones anteriores de esta feria de vinilos? ¿Cómo es una feria para quienes nunca nos acercamos, para quienes nunca fuimos? Y es una, digamos, una exposición, básicamente, donde la gente puede comprar, puede, si quiere, también vender, si tienen material de discos, cassettes, compacts, incluso VHS. Pueden llevar a la feria para vender, por ahí hay gente que los tiene, no los usa o los heredó y no les interesa tenerlos, se puede desprender, a nosotros nos sirve, nos gusta. También pueden ir a canjear, por ahí tenés algún disco que a nosotros nos interesa y lo podemos canjear por un material que tenemos nosotros. Básicamente es un encuentro de coleccionistas, de melómanos, de gente que comparte música y bueno, básicamente es eso. Bien, no está cerrado solamente a vinilos entonces, pero hay cassette, CDs, eso es un buen dato también. Sí, totalmente. Tengo un par de cassettes. Sí. Che, ¿cómo nace esta idea, esta juntada que derivó en estas ferias de vinilos? Bien, y mira, si viene como resurgiendo el vinilo de hace unos cuantos años, por él más o menos 15 años, empezó a resurgir, las bandas empezaron a reeditar discos y a editar discos nuevos en vinilo. Bueno, hay todo como un resurgimiento y estos últimos 5 años fue como que se disparó la onda vinilo, la vuelta a escuchar en formato físico. Y bueno, quienes somos coleccionistas, por ejemplo, en ciudades más grandes es muy normal que haya ferias y exhibiciones. Y acá en la zona no. De hecho, había una sola disquería allá en la Pulpería de las Rosas y ya no está más. Que de hecho, bueno, Elvio también es parte de la Feria de Vinilos de Tras la Sierra, que era el dueño de la disquería. Entonces, se me ocurrió como un espacio para gente que por ahí se tiene que ir o hasta Córdoba Capital o a Río Cuarto o a otros lugares donde sí se hacen ferias desde hace bastante tiempo e implementarlo acá, que sea un punto también de encuentro y también para que se vengan para el valle, ¿no? Fantástica la idea, está buenísima. Sí, sí. Hola, Demian, ¿cómo andás? Pancho, te saludo. Hola, Panchito, ¿cómo va eso? Bien, che. No, te quería quería que comentemos al aire y te lo propongo así directamente, algo sí. Hablamos en algún momento, más cerca a la primavera, si volvemos para el lado de Nono, sí. Sumarle a la feria un momento ahí al cierre de bailongo, ¿no? De que rolen los vinilos con un buen sonido y armar como una pista para poder meterle un poco de cachengue, de fiesta, de movimiento. Totalmente. Ahí de los cuerpos, ¿qué te parece? Totalmente. La anteúltima, la segunda feria que hicimos, que ahí participaste vos también, se armó y daba, recontra daba por ahí para el cierre de la feria. Habría que hablarlo con la gente de la Muni. En la parte de la explanada de la biblioteca, recontra da para hacer un bailongo, ahí una fiestita, totalmente. Bueno, ahí sí, queda la idea dando vueltas. Y bueno, contar un poquito también, Demian, esto de que rolan discos de distintos géneros, ¿no? Prácticamente todo tipo de música. Todo tipo de música, de todas las épocas, todos los géneros. Fíjate que, no sé, por ejemplo, yo tengo de todo. Tengo desde música clásica, cuarteto, tropical, rock, heavy, jazz, blues, de lo que te imagines. Eso habla mucho de tu personalidad. ¿Cómo? Eso habla mucho de tu personalidad. Sí, un poco esquizofrénico. No. ¿Tropical dijiste? Sí, tropical y hard rock, no me muero. ¿Qué tenés de tropical? Todo. Hay de todo, el tropicalísimo, está el exageradísimo, qué sé yo, con Sebastián, cuarteto imperial, música boliviana, bailable, de todo, DJ mix de, no sé, de marcha de los 90, lo que te imagines, de lo que te imagines. Y después bandas de culto, o sea, cosas, no sé, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, lo que se te ocurra, de todos los estilos, hay de todo. Me encanta. Es así de abierto, es así, para todo el público, para todas las edades. Bien, ¿para que acá vuelve el compañero Francisco? ¿Qué quiere decir? Sí, algo? No, tiro una que nada que ver, pero hoy... ¿Qué era? Hoy estábamos en el vuelo número 71, que sí. Es el excremento en los sueños. La caca, y hablamos un rato de la caca, qué sé yo. Entonces sería, ¿qué bandas de música podemos identificar con los distintos tipos de, no, por ejemplo, algo más constipado o algo más diarreico desde lo musical? A ver cómo puede ser. A ver, Death metal. No lo puedo creer. Yo te pido perdón por esto. Speed metal puede ser una diarrea, ponele, que va así como rápido, ¿viste? Que sale todo rápido. Doble bombo sería así como ponele. para ese lado. Constipado puede ser, no sé, alguna banda de esas de rock sinfónico, sinfónico, digamos, de esos que no empiezan más los temas y bueno, está ahí duro y parece que arranca y no sale más. Y al final, después de 10 minutos de intro, empieza el tema. Y ahí sale. Ay, Dios, por ejemplo, se me va ocurriendo ahora, no sé. Che, son muy buenos haciendo esto. Claro, y bueno, después no sé, tipo, bueno, marcha de los 90 puede ser ahí uno que sale con bastantes estruendos, ¿viste? Se me ocurre a mí. No, necesito que pares. Voy a morir. No, basta. Es una cagada. Terrible. No lo puedo creer. ¿Qué va a ser? Dios mío, bueno, basta. Vayan a la feria. Vayan a la feria mañana el sábado. No. Se van a encontrar con unos discos de mierda que van a ser una cagada. No. Al pedo. Bueno. No, Basta, por favor. No, nada más, basta. Mañana sábado 22 a las 3 de la tarde. Perdón, pero yo me tendí. No lo puedo creer. No puedo salir de acá. No puedo salir. Voy a intentarlo. Mañana sábado 22. Camina Clavero, desde las 3 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde vamos a estar ahí. ¿Te acuerdas la edición? Van a estar los baños van a estar habilitados. Te lo pido, por favor. Por favor. Ay, por favor. Bueno Demian, bueno, te agradecemos mucho el contacto de la poesía sobre el final de mierda formosa. De una. Por muchísimas favor. Gracias. No, muchísimas gracias a vos por tanta risa. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima feria de vinilos. Cómo no, de una. Favor. Abrazo para los dos. Chao. Modo Avión. Valle de Traslasierra,